problema. Mamá, mi negra está cansada, no quiere hablar conmigo y no sé lo que le pasa. La llamo queriendo hablar con ella, pero no me responde porque siempre está brava. Mamá, tú sabes lo que quiere el negro. Oh, oh, oh. Mamá, tú sabes lo que quiere el negro. Oh, oh, oh. Mamá, tú sabes lo que quiere el negro. Oh, oh, oh. Mamá, tú sabes lo que quiere el negro. Oh, oh, oh. Y al seguir vacilando así, con el Cuarteto Continental, acaba, acaba. María, mamá, yo le busco la vuelta para verla contenta y pero no logro nada. Ella siempre de mal humor, con cara de mal genio y no la convence nada. Mamá, tú sabes lo que quiere el negro. Mamá, tú sabes lo que quiere el negro. Mamá, tú sabes lo que quiere el negro. Mamá, tú sabes lo que quiere el negro. ¿Y tú sabes lo que quiere el negro? Eso, eso. El ritmo del Cuarteto. Mamá, mi negra está furiosa, no quiere hablar conmigo y no sé lo que le pasa. Mamá se acuesta bien temprano, se arropa pie a cabeza y abraza la almohada. Mamá, tú sabes lo que quiere el negro. Oh, oh. Mamá, tú sabes lo que quiere el negro. Oh, oh. Mamá, tú sabes lo que quiere el negro. Mamá, tú sabes lo que quiere el negro. Yeah, yeah. Cola a cola, cola a cola, cola a cola, cola. A que tú no adivinas qué le pasa a ese negro. A que tú no adivinas lo que quiere ese negro. Tráeme un tabaco, no me trates tan mal. Los nervios se me alteran y yo quiero fumar. El negro quiere un per, el negro quiere un per, el negro quiere un perfume para oler. María, tráeme un perfume y yo te quiero ver. A ver si perfumado tú me puedes querer. El negro quiere una, el negro quiere una, el negro quiere una hembra para bailar. El negro quiere un tan, el negro quiere un tan, el negro quiere un tan, un tabaco para fumar. El negro quiere un perro.